Nos gustaría primero que nos haga una evaluación de la medida de fuerza que ha comenzado hoy. No, la medida de fuerza ya descontábamos que iba a ser firme, y bueno, así lo fue, porque en definitiva respondió a una necesidad de reclamar por parte de los productores, ¿no? Cuando un país que hay 50 millones de cabezas, que haya 300 solamente en el mercado de líneas, bueno, da a las claras, da la pauta de que el productor no quería comercializar hacienda en repudio a estos ataques que está sufriendo no solamente la sociedad rural, este ataque, este intento en confiscación del predio de Palermo, sino también la quita de certificados de depósito de cereales a la Federación Agraria Argentina y también otras cosas que han sido muy graves que han pasado en otros momentos, como la confiscación del Renatre y todos los ataques que viene sufriendo el campo desde el 2008 en venganza justamente de la reacción que tuvo el campo en aquel momento frente a los intentos de aplicar la resolución 125 por parte del gobierno, que bueno, que terminó en el triunfo en el Congreso, ¿no? Cuando se votó la 125 en contra, cuando no pasó el Congreso. Echevre, el ministro de Agricultura, Norberto Jaguar, da un reportaje hoy y dice: quienes convocan al paro lo hacen por sus intereses políticos. Bueno, primero, de suerte que tuvieron de encontrarlo el ministro, ¿no? Porque ya hace casi un año que nosotros no podemos hablar con él, a pesar de que la provincia de Buenos Aires está un tercio bajo el agua, que hemos perdido el tercer lugar de exportadores de carne al décimo, hay 125 frigoríficos cerrados, hay más de 12.000 hectáreas de la carne en la calle, hemos tenido la peor siembra de trigo en los últimos 100 años de cuando se sembraban, se araban los campos a caballo, así que bueno, que haya aparecido, y bueno, por supuesto, lo que está diciendo es una falsedad absoluta, es evidente la intencionalidad política al revés, del gobierno hacia el campo, que no se sabe todavía si esto obedece a una voracidad de querer quedarse con los bienes, confiscar los bienes de alguien o de un sector que no le es afín, o simplemente quiere tapar los casos de corrupción que semanalmente aparecen en la Argentina, los problemas sociales que hoy vive el país. Ahora, puntualmente sobre el tema del predio, el gobierno dice que esto fue una transferencia a precio vil, que se vendió a 30 millones cuando la tasación y el valor eran 60 millones. En cuanto a la operación en sí, ¿qué tienen ustedes para decir? La operación fue originada en un decreto del año 1991 que se fundó en la ley del legítimo ocupante, que decía que todas aquellas entidades que estuviesen ocupando un bien, hubiesen invertido en ese bien y que tuvieran la intención de seguir trabajando, invirtiendo en ese bien, lo podían hacer y el Estado podía vender esos bienes en forma directa, ¿no? La Sociedad Rural Argentina ocupaba ese predio por pedido del Estado, cedido por el Estado Nacional desde 1875. Construyó todos los edificios que hoy son históricos, o sea, el pabellón Frers, la pista central con los pabellones de Kings, el restaurante central, etcétera. Construyó eso y compró en 1991, a partir de ese decreto, con serias limitaciones al dominio. Teniendo en cuenta esto, hubo tres tasadores, el Banco Hipotecario, el Banco Ciudad y un consorcio de inmobiliarias, que establecieron en precio en 30 millones de dólares, no solamente por las limitaciones al dominio, sino también por los cargos que se imponían a la venta. La sociedad rural no puede disponer, no puede lotear, no puede hacer un edificio de adentro porque tiene el cargo de seguir haciendo exposiciones y congresos, y aparte de construir un moderno centro de exposiciones y congresos que llevó una inversión de 100 millones de dólares. O sea, a los 30 millones de la venta del predio hubo que invertir 100 millones de dólares para hacer lo que está hecho. Tanto la restauración de los edificios históricos se cumplió con ese cargo, como también la construcción de este centro de exposiciones que todos pueden ver, donde se hace la exposición ganadera, pero también la Feria del Libro, la Feria del Automóvil y decenas de eventos de todo tipo, culturales y de todo tipo, que hay hoy en la ciudad de Buenos Aires en un periodo moderno a la altura de la Argentina. Bueno, eso no se puede decir que el precio haya sido de alguna manera o de otra, sino que estaba perfectamente fundado. Y otro fundamento del gobierno es un procesamiento del juez Torres del 2010, donde ese procesamiento no está firme. Ese procesamiento a diferentes funcionarios y diferentes expresidentes de la Rural fue apelado O sea, ni siquiera empezó el juicio penal, todavía no ha empezado el juicio oral. Ahora, el procesamiento, el procesamiento de alguna manera da un indicio de que hay un juez que sospecha que aquí hubo algo raro. Está muy bien, y está muy bien que sospeche, y está muy bien que inicie un juicio, pero ese juicio todavía no terminó. O sea, se puede fundar a alguien en una causa penal una vez que haya sentencia firme. Que hay sentencia definitiva, en eso estamos de acuerdo. En eso estamos claro, de acuerdo. Entonces, bueno, cuando haya sentencia definitiva, perfecto. Y estamos totalmente de acuerdo que se revise absolutamente todo y que... Pero, por supuesto, hay que tener pruebas. ¿Usted está convencido de que la operación no tiene ningún vicio? No, por supuesto, porque fue hecho de acuerdo, bueno, tengo entendido que ha habido clubes por toda la Argentina que han comprado sus terrenos que venían ocupando justamente en esa misma línea, ¿no es cierto? Mm. Entonces, bueno, y por las limitaciones al dominio, es como si uno dijera, bueno, en Capital Federal, ¿cuánto vale la Plaza Vicente López? Que es una plaza en una zona rica, cara, de la Capital Federal, y uno... Bueno, mirá, si un edificio, un departamento vale tantos miles de dólares el metro cuadrado, lo traspasamos a la plaza va a valer, no sé, 500, 1000 millones de dólares, no sé qué superficie tendrá, ¿no? Pero si al minuto siguiente uno dice, bueno, está bien, te vendo la plaza, pero tiene que seguir siendo plaza, bueno, el precio va a ser absolutamente otro, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con la rural. Acá, la sociedad rural... es un predio vendido a nuestra entidad para hacer exposiciones agropecuarias y no emprendimientos inmobiliarios ni nada por el estilo. Y bueno, con cargos que, como te explicaba recién, fueron cumplidos, ¿no? Chévere, dos preguntas puntuales. Una, ¿ustedes deben todavía dinero de esos 30 millones? Sí, de los 30 millones se pagó el 80% hasta el año 2002, donde pedimos una reestructuración que hasta ahora no hemos obtenido, por parte del Estado, a pesar de haber manifestado en muchas oportunidades la voluntad de pago. O sea, ¿ustedes qué quieren? Se pagó el 80% de los 30 y los 100 millones se invirtieron completos, ¿no? Uh-huh. ¿Y cómo piensa que sigue esta historia? Ustedes están, el gobierno tomó una decisión ya, anuló un decreto, y ustedes rechazan esto. Más allá de la medida de fuerza, ¿esto cómo sigue? ¿En el ámbito judicial? No, sigue en sede judicial, que es el ámbito natural donde se deben dirimir estas cuestiones, ¿no? Hay una divergencia, una diferente visión de las cosas. Bueno, será la justicia la que dirima esta cuestión, bueno, en el ámbito que sea, que corresponda, ¿no? Con los jueces que corresponda, y se determinará, y nos tendremos que someter a lo que diga la justicia. Pero lo que sí estamos seguros es que esto no se puede desarmar por decreto 21 años después de haber adquirido derechos, porque se cumplieron los cargos, porque se hizo las inversiones, porque se pagó y se aceptó el pago del 80%, eso genera derechos al comprador, en este caso que somos nosotros, pero cualquier contingencia, cualquier visión en contrario, serán los jueces los que resuelvan. Por ahora la medida de fuerza es solo por estas 24 horas. Estas 24 horas para no causar desabastecimiento, para no molestar a la población justamente en el medio de la fiesta. Ya bastante problemas tienen para la gente para quedarse encima sin carne, así que esto es un llamado de atención. Y aparte, mañana vamos a hacer a las 19 horas en el predio de Palermo, invitamos a todos los oyentes a cantar el himno nacional, justamente en defensa de la Constitución Nacional, de los valores republicanos, a favor de la prensa libre e independiente, y a favor de una justicia independiente también. O sea, el predio... Sí, perdón. No digo, o sea, el acto de mañana es un acto casi político, ahí tiene razón Jaguar, porque excede el planteo de defensa de la sociedad rural, ¿no? Bueno, pero ¿qué tiene de malo? No tiene nada de malo, yo no se lo estoy, no, no se lo bueno, estoy cuestionando como malo. No lo digo usted. Usted me da una agenda, me da una agenda que habla hasta de los medios de comunicación, por eso digo, es un acto político el de mañana en la rural. Sí, mañana, porque somos ciudadanos también y tenemos derecho a elegir y a ser elegidos y tenemos derecho a opinar. Justamente, esto nosotros lo tomamos como un castigo a que siempre fuimos independientes y opinamos de acuerdo a nuestro leal saber y entender, y también con respeto, con fundamento, pero también con firmeza. Y si el gobierno cree que confiscándonos el predio nos vamos a callar, no, vamos a seguir hablando con respeto, con fundamento de lo que conocemos, que es la actividad agropecuaria, ¿no? Y de lo que nosotros entendemos que hay que respetar, que en este caso es la Constitución Nacional.